Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que solemos tocar en nuestro noticiero nacional, el fracking, este método de extracción de hidrocarburos no convencionales, conocido también como fractura hidráulica, porque a partir de mañana se van a realizar las Jornadas Internacionales sobre Salud y Fracking, precisamente son las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales en Buenos Aires y en Neuquén, con presencias destacadas de nivel internacional. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Diego Dirricio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, una de las organizaciones que está organizando, convocando estas jornadas. Hola Diego, Pepe Frutos desde Farco te saluda, buen día. Buen día, gracias por la comunicación. Muchas gracias por atendernos. Antes que nada, Diego, ¿qué es el Observatorio Petrolero Sur? El Observatorio es una organización que creamos en 2008 para trabajar justamente en el abordaje socioambiental de la extracción e industrialización de hidrocarburos, y lo creamos justamente con el objetivo de visibilizar lo que es una coexistencia conflictiva en un plano local y regional entre la industria petrolera y poblaciones locales, por un lado, y desde una perspectiva de soberanía más a nivel más macro, o sea, tratar de batallar y construir, digamos, un control y un acceso público al aspecto energético, ¿no? Diego, ¿y cómo podrías explicar de la manera más sencilla posible qué es el fracking? El fracking es una técnica que en realidad es un paquete tecnológico, porque involucra toda una serie de técnicas que venían, ya se habían creado, digamos, a partir de mediados del siglo XX, pero es hace 10 años que adquieren una escala industrial. Esto es que se aplican masivamente a lo largo de un amplio territorio, que este amplio territorio, por lo pronto, el único viene siendo Estados Unidos. Consiste en la inyección masiva de una gran cantidad de agua, arena y químicos que rompe lo que se conoce como la roca madre o las formaciones shale o las formaciones no convencionales, como es el caso de Vaca Muerta. Rompe, digamos, porque es petróleo y gas. Este petróleo y gas se aloja en formaciones muy duras, digamos, con muy baja porosidad, muy baja permeabilidad. Entonces, lo que hace el fracking es romper la roca a varios miles de metros en profundidad, y eso genera caminos, digamos, para que los hidrocarburos puedan subir a la superficie. El fracking, digamos, o sea, y se ha hecho tan conocido, digamos, a nivel mundial, digamos, a pesar de que tiene una muy corta experiencia, digamos, porque esta técnica que es tan invasiva, digamos, o sea, y tan violenta, digamos, lo que ha provocado es que hay ya una alta tasa de riesgo en materia ambiental, o sea, la contaminación de tierra, agua y aire, y a su defecto el impacto sobre salud. Y es justamente con este segundo aspecto que nosotros estamos organizando estas jornadas para seguir profundizando, digamos, y seguir alertando y organizándose en torno a un escenario que nosotros creemos que es sumamente alarmante, como es la explotación masiva de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales en la Argentina y la región. Diego, ¿y cómo es que se produce el daño ambiental? ¿Cómo es que esta técnica afecta al agua, al medio ambiente, a la salud de las personas? En primer lugar, digamos, por la cuestión de ocupación territorial, por ejemplo, digamos, o sea, a diferencia del petróleo y gas convencional, los pozos dan, es diferente la curva de producción, y tiene un rendimiento muchísimo menor que el convencional. Eso quiere decir que para que yo tenga una salida de hidrocarburos, o sea, que tenga un resultado de hidrocarburos interesante, tengo que hacer muchísimo más pozos, y eso habla de una economía de escala, a diferencia de una economía de riesgo minero, ¿no? O sea, cambia la matriz, digamos, desde donde yo veo el proceso productivo, digamos. Esto hace que haya una producción industrial, esto que son hileras de pozos, uno al lado del otro, que justamente lo que buscan es aumentar esta producción. Al tener en cuenta, digamos, esta mayor ocupación territorial y tener en cuenta lo que decía antes, digamos, de la mayor intensidad en lo que es la inyección de fluidos, también hay hay riesgo de que se rompan las cañerías, digamos. Y cuando hay ruptura de cañerías, digamos, obviamente la cuestión del agua es un factor primordial por la cuestión de napas que consuma la población local. Y un tercer aspecto que también se ha visto en la corta historia de la cuenca neuquina es la cuestión de venteo, ¿no? Digamos, o sea, la cuestión de que haya una emanación, aunque sea de muy baja escala, de ciertos metales pesados que a las poblaciones locales les pueda llegar a provocar alguna afección. Porque, digamos, o sea, acá el punto, digamos, es que aunque haya una pérdida muy chiquita, digamos, o sea, hay tanta cantidad de activos, digamos, o tanta cantidad de plantas, de puntos, digamos, donde está la extracción, donde está el procesamiento, donde está el transporte, el almacenamiento, etcétera, que la industrialización masiva de esta ruralidad o semi-ruralidad es el elemento más crítico. En la Patagonia Norte, por ejemplo, nosotros consideramos que hay varias instancias más críticas, digamos, por su cercanía a la población, como puede ser el avance sobre zonas periurbanas, digamos, y en esto los barrios más marginales y los barrios con inseguridad en la tenencia de la tierra, como son los barrios periféricos de Neuquén, que tienen pozos al lado de las casas, también en las zonas de producción frutícola y hortícola, digamos, o sea, que cuando hay producción de comida también está avanzando en la industria petrolera, en áreas protegidas, como el área protegida Ucamahuida, donde hay también invasión también avance, digamos, de las empresas, y incluso, digamos, en lo que es la mayor fuente de agua dulce en la Patagonia Norte, que son los lagos Menuco y Mari Menuco y Barreales, ¿no? Entonces, un poco lo que se viene concluyendo a nivel, digamos, de científico en los Estados Unidos es que hay el fracking no se puede practicar sin poner en riesgo la salud humana. Han más de 300 estudios científicos revisados por pares, o sea, que cumplen todos los criterios, digamos, de solidez académica y de investigación, están mostrando que hay una alta tasa de riesgo. Bueno, esta alta tasa de riesgo la tenemos que atender por los diversos actores desde ya y ciertamente nosotros lo que estamos reclamando es que se pongan frenos como una medida urgente en estos avances tan cercanos a la población y zonas críticas. ¿Aún con controles, Diego? Nosotros creemos que, en primer lugar, digamos, o sea, la discusión macro, digamos, o sea, hacia dónde se orienta la matriz productiva con el tema de hidrocarburos, especialmente en las zonas donde tiene alta injerencia, como es Neuquén, ahí creemos que toda la discusión tiene que estar, todos los insumos tienen que estar sobre la mesa y en ese sentido poder, digamos, atender, digamos, estos datos, digamos, que están emergiendo. Por otro lado, digamos, este alto nivel de riesgo, y estamos hablando de Estados Unidos, que en promedio tiene un inspector cada 10 y Neuquén tiene uno cada 10 pozos, y en Neuquén hay uno cada 100 pozos, digamos, o sea, aumentar los controles es urgente, digamos, o sea, estamos viendo que en esta corta aventura, digamos, y con poco más de 1000 pozos perforados, se han perdido 2 pastillas radioactivas, se han prendido fuego varias torres de perforación, se prendió un pozo petrolero hace unos pocos años, digamos. O sea, la situación, controles requiere de forma urgente, digamos. El tema es cómo poder retirarlo de las zonas más críticas, digamos, cómo poder generar un ordenamiento territorial y que no avance, digamos, de una forma irrestricta o de acuerdo a los intereses de las empresas, como se viene mostrando, digamos, y sí, ahí lo que creemos que ahí tiene que haber una discusión más de fondo de cómo se encara una transición y en este sentido, digamos, cómo podemos generar una diversificación productiva y además de una diversificación energética, claro. Diego, y a nivel de América Latina, nos contabas lo que ha ocurrido en nuestra Patagonia, y a nivel de América Latina, ¿también se utiliza este método? A nivel de América Latina, Argentina, bueno, es el que más ha avanzado, digamos, pero en los casos de México y Colombia también están por lo menos explorando, ¿no? Estamos hablando de un contexto de bajos precios del barril, entonces eso de un escenario de alza que se veía en 2013-2014, bueno, hoy en día varias empresas están explorando más que nada y tratando de poner números, digamos, a cuánto recurso existe. En Colombia, por ejemplo, digamos, o sea, hubo, hace poco estuvieron compañeros nuestros, digamos, y hubo movilizaciones muy muy interesantes también por todo este punto, digamos, y en México se entrelazan las discusiones entre la cuestión narco y la cuestión ocupación territorial por fuerzas paraestitucionales, con la discusión sobre Pemex y su privatización y el avance sobre no convencionales, ¿no? Una discusión extremadamente compleja, pero también muy rica, digamos, y otros países que como Brasil, Uruguay y Chile, bueno, sí, con un avance un poco más considerable en Tierra del Fuego, que también están dando sus primeros pasos, pero también hay resistencias, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotros integramos la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que justamente está planteando todos estos reparos que se están viendo en las experiencias concretas y prácticas de lo que son los cortos avances de la industria. Estamos hablando con Diego Di Rizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Diego, ¿y en Estados Unidos qué fue lo que pasó? ¿Se aprendió algo de lo que ocurrió en Estados Unidos, un país donde el fracking tiene una historia un poco más larga? Yo creo que sí, que hubo muchos aprendizajes, digamos. En mi caso particular estuve en diversas oportunidades para tratar de conocer la experiencia, digamos, y para justamente capacitarme y poder aprender un poco lo que ha sido este corto proceso. Se ha mejorado muchísimo, digamos, y creo que en este sentido tanto las agencias de regulación y control, digamos, como las empresas operadoras, a lo largo de poco más de 10 años han aprendido mucho, digamos, ¿no? Pero, digamos, más allá de esto, una cuestión concreta, digamos, y que a nosotros nos resultaba interesante, digamos, de que hablaba de cierta inmadurez en cuanto a la comprensión y seguridad del paquete tecnológico, son las conclusiones a las que llega el Estado de Nueva York luego de 8 años de estudio sobre un escenario donde Nueva York explote de forma masiva sus recursos, ¿no? Digamos, y un poco a lo que llegaban eran las conclusiones, eran, por un lado, no hay una forma de controlar o una forma de mitigar de forma completa los impactos de los hidrocarburos no convencionales, y en ese sentido no es entrar dentro de una discusión toda actividad humana contamina, sino que el riesgo, digamos, de que haya una contaminación por parte, digamos, de la industria no convencional, al hablar de la escala que estamos hablando. En Estados Unidos hay más de 100.000 pozos perforados, ¿no? Más en la infraestructura asociada. Nos está hablando de que hay un riesgo muy alto, digamos, un riesgo muy alto sobre un punto en que no hay retorno, o que hay un retorno muy muy dificultoso. Y por otro lado, digamos, con este segundo aspecto, digamos, ellos lo que trabajaban es sobre si era un elemento que dinamizaba la economía y si lo dinamizaba de una forma que redistribuya renta. Y en ese sentido, digamos, o sea, por esta producción, digamos, de más corto alcance, digamos, que decía antes, digamos, esta producción, digamos, en rápida caída, un poco lo que evaluaba el Estado era que no justificaba a largo plazo, digamos, o sea, más allá de 50, en un plazo entre 50 y 100 años, no justificaba por el grado de inversión pública que requiere, por el grado de rentabilidad esperada, etcétera, esa aventura, digamos. O sea, acá estamos hablando de un caso concreto, obviamente, de un Estado extremadamente rico, digamos, con otros tipos de matrices productivas y demás. No es algo que podamos trasladar ni que dejamos trasladar, pero sí muestra también, digamos, que hay otros caminos, si se quiere. Y en este sentido, digamos, un poco lo que yo por lo menos vi después, más a nivel concreto de Estados en ciertas zonas, es que se convive, ¿no? Digamos, o sea, convive de una forma muy conflictiva una industria con todo lo que implica una industria, digamos, y en un ámbito más rural de poblaciones que obviamente que es muy difícil que puedan acceder a la industria con un trabajo, porque requiere trabajo calificado, pero también al mismo tiempo puedan seguir desarrollando actividades agrícolas, digamos, o semiagrícolas. Diego, hay lugares donde está prohibido el fracking, ¿no? Sí, como decía, el Estado de Nueva York está prohibido, en Francia está prohibido, Bulgaria también lo ha prohibido, más de 45 ordenanzas en nuestro país lo prohíben, diversos departamentos en el Uruguay, y en Brasil también algunos municipios han prohibido, y en Colombia también, digamos, como antecedentes, esos son, sí que los más destacables. ¿Sería una buena medida prohibirlo a nivel nacional? Nosotros creemos que sería, o por lo menos hay que iniciar la discusión, digamos, y hay que, creo que creemos que la forma más, una medida más urgente acá es poder poner freno en el avance de estas zonas críticas, indudablemente, digamos, y cómo en los pozos que ya están hechos y en la industria que ya está asentada, cómo poder transicionar fuera de ella, digamos, pero que no avance y si esto requiere la prohibición desde ya, y en esto nosotros creemos que no tiene que ser facturado más pozos, sí, indudablemente sí. Diego, bueno, contanos de estas jornadas, ¿dónde van a ser? Porque van a ser no solamente en Buenos Aires, sino también en otros lugares, en Neuquén, por ejemplo, ¿no? Exactamente, arrancando el martes 25 a las 5:30 de la tarde estaremos en el Congreso, al otro día en la Facultad de Medicina, en las Facultades Sociales, y después estaremos en Neuquén, en la Legislatura, en el Hospital Público Castro Rendón, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Turismo, y en la RUCA de la Confederación Mapuche de Neuquén, para hacer diversas actividades, ¿no? Digamos, diversas actividades, digamos, donde estará centrado justamente en fracking y salud, pero en las que invitamos, digamos, a que todo el mundo se pueda acercar, no son charlas dirigidas a especialistas, y en este sentido, tanto la de en el anexo del Congreso, el martes 25, como el jueves 27 a las 6 de la tarde en la Facultad de Turismo, creemos que van a ser las centrales y las que todo el mundo va a estar más cómodo, ¿no? Bien, y decía antes, al presentarte, que vienen especialistas a nivel internacional que han estudiado esto, ¿no? Sí, van a venir una bióloga y una médica pediatra, más doctoras de organizaciones norteamericanas y también de la universidad, que vienen trabajando hace varios años en el vínculo, digamos, y que están entre las autoras, digamos, de un compendio que revisa más de 500 fuentes para encontrar patrones, digamos, y para encontrar, digamos, cuáles son las principales conclusiones que están emergiendo de la literatura académica. Y también estará viniendo una activista de una organización también, digamos, del Estado de Nueva York, que ha sido una de las principales motores, digamos, en la prohibición allá, y bueno, que tiene mucho recorrido y que va a poder explicar muy bien cuál es la situación en los Estados Unidos. Estará también académicos y médicos del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, y acá nosotros lo que nos interesaba era, dada una situación de avance concreto, bueno, cómo se podía trabajar por parte de la comunidad, las organizaciones, de la academia, sobre problemáticas ya que ya están ocurriendo. Entonces, el Instituto de Salud tiene una experiencia muy interesante, digamos, en lo que son la epidemiología comunitaria con poblaciones afectadas por el glifosato. Y después participarán también, digamos, del equipo de salud de la Confederación Mapuche de Neuquina, profesores de la Universidad Nacional del Coamahue, de la UBA, que darán, digamos, diversos puntos de vista, ¿no? Gente de las facultades sociales, como también gente de la Facultad de Ciencias Médicas. Diego, gracias por la entrevista, ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y a disposición. Muchas gracias. Hablábamos con Diego Dirricio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, una de las organizaciones que está realizando estas jornadas que comienzan mañana, Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales, declaradas de interés por la Legislatura de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue.